Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Asignatura Pendiente, este programa de la Comunidad Pastoral Universitaria que ustedes pueden disfrutar semana a semana a través de la radio Utopía. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, audiencia, chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Estamos empezando el veranito, sí. Hay unos días de calor importantes acá en Mar del Plata. Sí. Cambios de aires, de directores. Sí, sí, como novedades. Novedades nuevas. Justamente, algunos cambios en el penal, unas nuevas autoridades, unos cambios de cargo, ¿no? Pero es como que la rueda va dando vuelta y vienen los buenos, ¿no? Sí. Por lo menos aires nuevos, sí. Con la alegría de que Mingo esté de vuelta con nosotros, porque fue el primero que nos dio el puntapié para que esto se iniciara, junto con Horacio Falcone, que se nos ha ido bien arriba. Sí, la verdad que las autoridades que han iniciado este proyecto de la pastoral ahora han vuelto algunos con unas jerarquías nuevas y más altas, ¿no? Y bueno, justamente Falcone, que está en la provincia ahora, es... Sí, pero no nos pongamos exigentes, porque siempre una crítica tenemos que decir, ¿cómo hace la Colorada para llegar a ese lugar? Siempre queda bien parada. La Colorada, para la audiencia, era la jefa de Cultura y Educación de la unidad, que ahora también está en La Plata, lamentablemente para nosotros. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Algunos ascienden, algunas novedades son buenas y otras son malas, eso no se puede evitar. Hay que seguir luchando con la misma firmeza, por más que nos pongan palos en la rueda o lo que sea. Y bueno, nos había quedado pendiente entonces del programa anterior la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Luján Ibarra, que tuvo la mala suerte justamente de participar en el motín de Sierra Chica en el año 1996. Y bueno, justamente en esta segunda parte es donde más desarrolla esa semana de motín y bueno, comenta los hechos que sucedieron ese día, ¿no? Esos días. Sí, la historia es interesante. Un poco el audio no nos permitió que se escuchara bien, por ahí esta segunda parte se pueda apreciar un poquito más y habría que prestar un poquito de atención porque si bien es una historia que nos debería llamar mucho la atención por el rol que jugó el servicio penitenciario, y estamos hablando de muchas muertes, de un hecho que todavía quedan secuelas, causas abiertas y toda una historia para seguir debatiendo. Sí, es una campana que nunca se había escuchado, es inédito, y es muy importante los comentarios para que él debe realizar y los que utiliza. Todas las referencias y todos los contrastes, ¿no?, de ese momento vivido tan trágico en la historia, ¿no? Bueno, en esta segunda parte ustedes van a poder apreciar el rol que tuvo que desempeñar este muchacho Luján Ibarra. Y bueno, la historia contada por él como protagonista, ¿no? Rescatando gente, teniendo que esconderse para que no lo maten. Y otras situaciones que las van a escuchar. Sí, no, seguro. Y dos hechos fundamentales. Lo que pretendía el Ministerio de Justicia para, digamos, dar una solución a este motín, eso presten atención, y la intervención también de la Iglesia, bueno, un poco la representación de los derechos humanos. Son dos puntos importantes que me parece que esta nota debería tener. Bueno, como todos sabrán, en el día de ayer Mario Alberto Juliano, en representación de la Asociación Pensamiento Penal, tuvo la audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente para la exposición de la situación actual de las cárceles de Argentina. Sí, seguro. Mario viene trabajando hace mucho tiempo con el tema de los derechos y todas las violaciones que van pasando en las cárceles y bueno, esperemos que le haya ido bien, pero bueno, seguro que le fue bien. Sí, seguramente porque ha tenido un saldo favorable, es el mayor deseo que tiene. El objetivo es ser escuchado en la Corte Interamericana y que tengan la realidad como ha querido él mostrarla, y bueno, espero que los resultados van a ser los que tengan que ser, pero bueno, el objetivo es cumplido, ¿verdad? Así que bueno, vamos a ver si nos podemos comunicar con Mario y nos puede comentar un poco a Sí, ver la seguro que va a venir situación. a visitarnos y nos va a comentar, seguro. Y bueno, gente, entonces nos vamos a una pausa con un temita musical y como les dijimos anteriormente, en el próximo bloque entonces vamos a arrancar con la segunda parte de la entrevista a Luján Ibarra y los comentarios sobre el motín de Sierra Chica del año 1996. Nos vemos en un ratito. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre, de compré revista Bueno, y ya te digo, a tu pregunta, lo que más me salvó toda esa semana es saber los escondrijos de los policías, de los vigilantes. Y ese escondrijo me salvó. Mientras toda la semana girando, que el último ya tenía miedo. De noche. Ser curioso era bueno, porque te llevó a descubrir. Claro, vamos a ver. Es curioso, detallista. También me enseñaron por eso, que cada movimiento, cada actitud tiene un porqué. ¿Entendés? El tema es que se vuelve a descubrir a tiempo. ¿Entendés? Bueno, eso todo es una salmón de estar vivo. Después la última, cuando ya vi que... O sea, no salí porque diga que no era broma, sino que salí porque había cuatro más, cinco en una lista. Y en esa estaba este muchacho Lauré, que tenía el libro, que no sé si lo tiene o no, pues, que estaba en la lista para matarlo. Yo la última noche, que fue el viernes, no voy a estar para yo 11, que autodisciplina, están los pesados y todo. Y tenía un amigo que es de la Policía Federal, ¿viste? Un tal... No. Entonces lo vi y el chabón se sentó y estaba solo con la computadora ahí. Y dije, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás buscando? Sí, esa mía, le digo, pero de noche no me gusta más. Y yo solo le di un buen toque, a ver si se asustaron. Y dice, ¿vos le diste? Sí. Yo le digo, ¿qué pasa? No, me ayudaron, me agarraron acá, dice, y hicieron hacer la lista de todo. Dice, según ellos, todos los tías, todos los violines, todo esto, todo lo otro, terminarlos a todos. El plan es terminarlos a todos. Y bueno, ya habían matado la banda, habían matado más gente que nada que ver con la banda. Y le digo, y bueno, ¿cuántos hay? Quedan cinco, dice, quedan plan. ¿Y cuántos van a matar? Y si esta noche seguramente van a matar. Bueno. Oh, si lo salvamos, si no, mira para apuntar eso, dice luego, cuidado, sí, vamos a ver que sí, ya la llevo bien. Bueno, le digo, ¿vos sabés dónde está la gente? ¿Está? Sí, me dio recién el juez y le dije, no, tal vez ustedes están, se pusieron los locos. Le digo, ¿quieren venir? Sí, bueno, tienen que hacer lo que yo les digo. Bueno, salimos ya. Dice, agarro una caja, como que andan rastreando, y nos vamos en filita a buscar el último que está en carnicería, que es gordo la pared, que iban a pasar por la sierra una vez que se cortara la comida para por allá. Bueno, salimos los cuatro y yo cinco, ¿no? Salimos con caja, encapuchado, ¿viste? Nunca andaban rastreando, pero ¿qué estaban haciendo? Nunca había pasado un par de gatos de esos de los apóstoles, nunca había. Mirá como rastrean, dice este chico de puta. Claro, dice, están viviendo todavía. Bueno, llegamos hasta el fondo de cocina, bueno, entro ya a la cocina, digo, quédense acá. Voy a estar en cancería, ya la cancería, a mí custodio, ¿viste? Un enano, ¿viste? Con una pata así que andaba al gordo, el gordo con 3 metros, ¿viste? No. Y el enano, con la espada acá, cuidando el gordo, ¿viste? Y mi cuarto no sé, viste, el nuevo es un enemigo muy, muy jodido, te bloquea. Y el gordo tenía como 200 cuchillas así ahí adentro. Y lo tenía el enano cuidándolo, viste. Claro, le decía, ¿dónde voy? Lo mata, sí, capaz que dice, lo mata, ¿y dónde voy? ¿Dónde voy? Bueno, me iba así un varillón así, viste. Lo agarro, me pongo la cintura y me atraque y ¡pum! Faltaba. Allá, ver el enano con él. Mira así el gordo, tranquilito, mire. Le digo, bueno, loco, le digo, te estamos matando, te van a pasar la sierra, le digo. Ya jodiendo nada, ¿eh? para el hielo, viste, que el tipo se desbloqueara. Claro. Pero si no, en serio, sí, digo, está en la lista. ¿Y qué hacemos? Yo no quiero morir, me dice. Bueno, vamos afuera. ¿Se puede ir para afuera? Sí, le digo, vamos afuera. Bueno, ¿y qué hacemos? Nada, digo, vení, dejá todo así como está. Y este deja algo, este estaba la patada del enano, ¿viste? Pero vamos. Bueno, salimos de cocina, había un depósito viejo, por detrás del depósito, había una puertita azul que da al exterior. Seguramente se estaba construida también. Entonces yo digo, bueno, vamos a atacarnos ahí. Y allá no nos veía de control, ¿viste? De todos los pabellones no nos veía. lo saca con el cerco, lo golpeo, tac, tac, la ventanilla y saca, ¿viste? Y te voy a pegar un caño, ¿viste? Una escopeta, ¿viste? Digo, para, que soy yo buscando guerra, ¿viste? Ah, ¿sí qué querés? Digo, ¿qué vos querés? Queremos salir, ¿no? Como anda corriendo para matarme. Dice, bueno, ¿qué te quiere? Y yo, quédate. Salió, chabón, salió la ventanilla, la rato de un momento y que aparece más antes. ¿Qué es eso? Digo, quiero salir. Digo, quiero salir, ¿dónde? Digo, me están corriendo, por te verás. No, pero no, vamos a cagar. ¿Y esto quiénes son? Digo, no, son los que están para la lista para matar. Bueno. Ah, ya nos abrió la puerta y salimos. Oh, una retorna, digo, se fueron estirando solo, toque, ¿viste? Solo, ¿viste? Y dice, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y lo otro no tenía nada. Bueno, pues, y tenía algo, te hicieron algo, no, digo, ya se fue, digo. Ya salí para salir a sacar a esta gente, digo, problema, hasta que terminen los que tengo, ¿no? No me quiso dejar que volviera, ¿viste? Bueno, me llevaron allá, pues, bueno, ahí declararon, pa, pim, pum, pa, amasando en ese con toda la cosa, está así, ¿viste? Dice, ¿cómo están las cosas? ¿Está bien? ¿Cómo está Martín Gómez? ¿Está bien? ¿Cómo están los pastores? ¿Están bien? Vos habías visto a la jueza también. Sí, sí, bueno, por eso se inició todo el problema. Porque se la. Bueno, este otro caso aislado. Cuando se arma el motín, viste, cosa que habíamos quedado bien con la banda de Popó, yo caminaba de día. Hasta que surgió el problema con la madera, que se la. Había un par de drogaditos que se le querían coger a la vieja, entonces aparezco yo. ¿Y qué hago? Agarro un garrote y empiezo a dar un tazo. Simple. Mamá, ¿qué van a hacer? La dejé, la embollé a palo. Y la vieja con los pantalones hasta por acá. ¿Viste? Y llorando. Le dio un ataque de crisis. Crisis, claro. Bueno, viene Esquivel. No, Migua. Paraguayo, Migua. Y mira, así, ¿qué pasa acá? Y no, le digo, mirá. Lo que están por hacer esto. Bueno, viste hacer, señor, lo que sé, viste, como es. Ni siquiera lo mataste. Nada, le digo, no, están demasiado. Pero bueno, va con chiquita y se va a matar a todo el mundo. No, le digo, pero imagínate, la estaban por violar, bueno, le digo, tenés mamá, tenés mamá, yo lo tengo. Esto no es así, no es una guerra contra ellos, le digo. Esta señora, le digo, es como tu garante. Si esta señora muere, vos morís. Así de simple. Porque la. Estaba infantería, estaban toda la fuerza de la jurisdicción, estaban ahí, y no estaban por eso. Claro. La fuerza, porque estaba Martín Roma, que era jefe penal, porque estaban los pastores. Ese es el garante que tenía. Digo, si vos dejás que esta gente muera y se filtra la información, lo pediste. Como una rata. No tengo razón, pero yo estaba en un intervenido, padre, se puso todo mal, si vos sabés que está todo mal, pero. Bueno, está bien. Entonces viene Esquivel y dice, ¿qué pasó? No, pues intervino empezando. Bueno, entonces le dan la noticia a Popó. Y Popó da el toque. No, hay que matar, hijo de putete. Siempre haciendo, dando la nota, hay que matarlo. Y bueno, se determinó que tenían que matarme. Y yo estaba resentido. Sí, ni con el precioso no esperé que hablar nada, corté, zoom. Listo. Y lo primero que hice, me metí. Ese día me buscaron hasta el culo de los putos, me buscaron. La culo. Bueno, me quedé y se dijo, bueno, está todo mal. Entonces ya de ese momento empezaron a buscar para matarme en serio. ¿Vale? Por haber intervenido por la jueza. Y bueno, ya te digo, saqué después, saqué a esta gente y ya me quedé ahí. Y ya esto fue el viernes como a las 3. Y ya para el viernes a las 10 y media ya estaban negociando, ¿viste? Estaban negociando. Y el sábado de mañana entregaron. Un pequeño corte y seguimos en el próximo bloque con la entrevista. Vos sabés, calavera, cómo gira el mar y el sol. Decirlo no es problema, siempre gira el mar por vos. Si algo te molesta, esto se parece a Lou Reed. No man, no man, no te quedes en silencio si te digo que sí. ¿Por qué no dejas el misterio? Decís que son tal para cual. Estás lejos, pero man, man, man, tu acá es mejor. Y si no vas a vivir calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor. Oh, oh. Ya todo el mundo te espera, siempre anestesiado como tanto feroz. Mismo Masante, mismo la ministra de Justicia. Masante tenía un plan. Mi padrino, que estaba a cargo del regimiento de Gavarría, vino y le dijo algo a Masante, le dice, yo tengo un ahijado acá. ¿Qué es mi ahijado? Ah, sí, conocemos luego, Macanudo. Dice, Masante, depende de lo que tiene. Dice, pero sabemos que tiene plata negra. Bueno, con ese hombre podemos hacer algo. Y bueno, ¿cómo que dice? Le doy una idea. No se viene más antes. Me dice, oye, que te quiero ver, te quiero saber a la señora. No sé, no me acuerdo quién era la ministra de Justicia de ese tiempo. ¿Vos te acordás? ¿Me dice? ¿Época de Castillo o algo? ¿La ministra de Justicia? Sí, había una ministra de Justicia. Bueno, no. No. Bueno. Cafiero sí era el gobernador, ¿no? Sí. Me lleva, lo visita la señora ahí, cuando se ve el ministro de Justicia, me dice acá el señor Masante y este señor dice, ¿cómo era el apellido? Icarrondo, sí. Que tiene un plan, dice, por el cual yo simpatizo. Yo no sabía de la mina. Le digo, bueno, sí, pero no sé de qué se trata. Dice que usted está capacitado para entrar, resguardar los rehenes, dice, y para que la infantería entre. Sí, le digo, sí, yo puedo entrar y puedo llegar a los rehenes, pero imagínese que así no puedo ir. Bueno, mano limpia, no. No, eso detalle no va a solucionar para el señor, dice, por más alto. Bueno, la historia así, dice, te da un fierro y dice, voy a entrar. Me cubrí todo lo. Principalmente las cosas. ¿Podés llegar a tener? Sí, volví. Bueno, me lo cubrí, no sé, maté a quien maté, no me interesa, tengo que matar a quien matar, pero cubrirlo. así entramos nosotros. Dice, ¿cuál tenés? Me dio una 11.25 con los cargas, me dio un robot que tiró 10 tiros, me dio la daga mía y otra más, unos dientes todos acá así, que no se la veo de acá, ¿viste? Dice, ¿te sirve esto? ¿Te cansa? Sí, le digo. Y dice, y esto es un parte. Le dio una taca recortada así, ¿viste? Chiquitita. Jaime. ¿Y qué más pensás? Le di una escalera. Dice, ¿cómo, para qué la escalera? No, porque yo no voy atrás desde acá, porque están vigilando todo, sino que voy a dar la vuelta allá, toda la cancha por el muro, y atrás del salón de acto, que cubre toda la parte del servicio, de la pasión, bajo por ahí. Y de ahí ya no puedo volar a sanidad, con la claraboya. Necesito una llave chiquita, ¿eh? Viste que sanidad tiene todo claraboya, igual de edad, pero así tiene sanidad, hasta la puerta tiene como 10 claraboya. Y en eso, ya una claraboya así. Una persona tranquilamente. Solamente está la llavecita, o sea, hasta nos toca de afuera. Bueno, me dio todo. Bueno, aquí lo voy a entrar, le digo cuando crezca. Y ese era el plan. Uno estaba ahí, yo estaba ahí, viste. Estaba eléctrico y yo bueno, adentro, y sí, ya tenía que matarlo casi todo. Pues adentro, casi todo, tenía que matarlo. Pero bueno, de entrada iba a ver si podía aniquilar a alguno por el silencio, ¿viste? Porque no saltara la bronca. Hasta que se den cuando ya ahí empezó a los tiros. Pero mientras tanto era el silencio. ¿Ellos tenían armas también? Sí, sí, sí. Tenían 9, tenían 11.25 y tenían una pistola que le trajo la mujer, la abogada de la Garza, y tenía un intacto cuando tenía tiro, ¿viste? Bueno, todo eso me iba a traer el servicio también, ¿viste? Parte del servicio de guardia de madre le bajó todo eso de ellos, ¿entendés? Le bajó las armas, le bajó la droga, toda la quisiera, más la droga que había salido. Bueno, estamos ahí, que si creo que al rato siento así que me entró un chavo grandote así, con una comitiva, pero la sotana, la curia, y el obispo de Azul. Bueno, ya estamos sobre la hora, entonces ¿qué hace más antes? Un error de cálculo fue, ¿viste? Pero si no le dice nada, terminamos enseguida. Entonces ¿qué? Participa del plan. ¡No! ¿Al obispo? ¡Al obispo! ¡No! ¿Sabe con pantalones ese viejo? ¡No! Ofreció instituciones para todo el mundo. Así en una. No sería como los derechos humanos en ese momento. Claro, no quería. Instituciones para todo el mundo. Hasta para la. Hasta para la ministra de Justicia. Todo, compraron todo, ¿no? Te digo, ¿verdad? Compraron todo, ¿no? También. Era una idea, nada más, de Semana Santa. No. Semana Santa, ahí se matando gente. Y yo ya pensaba, boludo, hay como 40 muertos ahí adentro. ¿Qué Semana Santa, no? Bueno, así que se abortó por este hombre. Que si no, terminamos enseguida ahí. Ah, y me dijo la ministra de Justicia, me dice Luján. Dice, esta noche usted entra y logra salir, yo lo largo de acá, a su casa. ¿Le gusta la proposición? Y sí, le digo. Me devuelvo la vida. Así me dijo la vieja. Esta noche se va. Después que terminemos todo, usted se va por su casa. Yo me encargo. Bueno, y yo te digo, se me cago. Ahí sí se me cayó la bola para allá abajo. ¿Viste? Vino este viejo y me logró todo. Que si no, yo, viste. Hoy estaría no sé dónde, libre. Claro, y ay, no te consideró ni siquiera un gesto esta. No. Después lo único que hizo es hablaron con ellos, bueno, la única posibilidad por el juzgado era que me dieran la asistida. ¿Viste? Que te la adelantaron. Sí. ¿Sabes si antes de cumplido la asistida? No, me adelantaron, la dieron justo a término. ¿Viste? 6 meses, 22 años y 6 meses. A los 22 años y 6 meses me sacaron la corona. Yo personalmente nunca había escuchado la historia, está muy buena. A mí me dejan los fríos cuando la escucho bien. Pero, sí, no, obvio. A mí ya te digo, yo ya la pasé con la gente que escucha, así que. Y esto me da las cosas que pasaron adentro. Lo que sí he leído, y eso sí te quiero preguntar, es, bueno, lo he leído en notas y qué sé yo, y bueno, reportajes viejos de la vieja crónica, digamos, que era la que transmitía en ese momento, el tema de que se habla mucho de las empanadas que se repartían a la población, supuestamente hechas de... No eran para la población, eran para los policías, para toda la guardia que había quedado ahí adentro. Lo que sí hicieron para la población, hicieron un estofado del soluco, ¿viste? Pero humano. O sea, esta parte acá si la cortaban un soluco así. ¿Viste los solucos que tenían acá? Pero esto era así, ¿viste? Todas las piernas cortadas así. Y te das cuenta por qué. Yo creo que hay una risa. Yo miro en la biblioteca por acá hay un libro, sí, que no sé quién es el periodista. Ellos dicen que le cortaban las nalgas, las nalgas para hacer empanadas hizo el gordo este que murió en San Nicolás, que nos mataron con una rata, que uno de los violadores, los menores, ¿viste? ¿Puede ser un canto? No. ¿Lo mataron acribillado a tiro? No, a apuñalada, pues. Recuerdo que es muy mala también. Mirá cómo será que mi mente me protege, que me lo borré de todo. Más sano para vos. Sí, mira. ¿Sabes qué? A pesar de todo lo que me ha pasado, viste que me ha entrevistado a psiquiatra, sociólogo, psicólogo, y mi mente inamovible. De todo lo que me pasó, no me puedo igual nada. Sigo como hasta ahora, como antes. ¿Vale? O sea que me programaron bien. ¿Entendés? Claro, porque yo tendría que estar en loquero. Claro. ¿Entendés? Todo lo que dice este tipo tiene que estar en loquero. Por todo lo que ha pasado, lo que vio, lo que tuvo que hacer. ¿Entendés? No me puse a comer carne humana, obvio. Pero tuvo que hacer muchas cosas para sobrevivir. Matarte. Hay uno que nunca me dio cuenta que la comió. Claro. Bueno, y si luego este le hizo una joda al nuevo compañero. Cortó un par de nalgas así feta, ¿no? Que es como la carne chancho, ¿viste? Carne y grasa y en la piel, en la parte amarilla, ¿no? La piel, la grasa amarilla y después la carne. Bueno, la cortó feta así, la puso en una bandeja, cebolla, morrón de condimento y la metió al horno, pum. ¿Viste? Pero estaba hasta la mano, drogado. Y bueno, yo me acuerdo que la llevó el chabón este, la mandó con una bandeja así, va a sanidad, el tío. Ahora saco a los muchachos, y bueno, llegó allá y la presentó. Y claro, todos los otros días estaban chupados, de verdad, un hambre. Bueno, muchachos, vamos a almorzar, dice, y después seguimos. Empezaron a comer. A ver, si este día, ¿viste cómo la vende? Como tiernita, ¿sí? Sí. Así, tiernita, gomosa. No, gomosa. Como una esponja, viste, la carne. Pero vos le pegás un mordisco y tac, la cortaba así, sin esfuerzo. Bueno, comieron todo. Y después se para el gordo y dice, ¿cómo está el asado? Oh, gordo, te saltaste, gordo, piola. ¿Sabes qué comió? Y ¿qué voy a comer? Pero tú, carne de vaca. No, dice, se comieron el culo de los presos, dice, los muertos. Ah, para que primero se quedaron, viste, regulando y después racionaron. No, agarraron la patada, lo tiraron una escalera para abajo, viste, y bueno, el término esquivel ahí, viste, no, pagan, así, no vamos a pelear con cerro. Pero bueno, qué hijo de puta, ese no hizo comer el culo lo otro. Y después dice para allá, pero estaba rico, Bueno, ahí calmó, viste, se calmó todo, viste. Y después se miraba y se cagaron de risa. Es un tema que no se hablaba más, pero que se lo comieron, Estaba delicioso, dice. ¿Viste? Gallinas, ovejas y vacas, hay muchos animales comunes. mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6,000,000,000 de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero no hay nadie como tú. Hay tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía. Se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías. Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Sin ropa, sexo en pijamas. Hay cosas reales y melodramas. Hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo. Gente que el mundo no le importa un bledo. Gente parada, gente sentada. Gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere. Hay gente que odia y gente que quiere. En este mundo hay mucha gente, pero como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Bueno, la verdad que bastante impactantes las declaraciones y esta historia que ha contado Luján, ¿no? Sí, un signo de pregunta, diría yo, para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Sí, y lo interpreta cada uno a su forma, a su parecer, ¿no? Del desarrollo del tema que es impactante. Me pongo a pensar, a veces es como que estamos entre una especie de superhéroe, Rambo, y por el otro lado, lo que es la criminalidad, ¿no?, del asunto. Yo pensaba más en una película de terror también. Sí, la verdad que, bueno, lo que pasa es que hay que ver también cómo uno se desenvuelve, sí, ante una situación así. El aspecto humano hay que verlo también, lo que le pasó, ¿no? Es como una guerra, porque cuando a vos te están buscando para matar y tenés que defenderte y usar las herramientas que tengas para tratar de sobrevivir. Como la ley de la selva, sí, fue eso, supervivencia total. ¿Quién se habrá hecho cargo de tantos muertos y ese famoso horno caliente que él habla? Bueno, su libro comienza así, ¿verdad? La verdad, increíble. Igual, bueno, hay que tener en cuenta también que no era una persona, un preso común, digamos. Como bien lo mencionó él, estaba preparado físicamente, mentalmente, ya había sido partícipe de guerras como Malvinas, por ejemplo, entre otras batallas, y bueno, trabajó para la CIDE y tenía una formación que le permitía justamente poder desenvolverse de esta manera dentro del penal, ¿no? No, seguro, trabajaba, en realidad era un sicario, en realidad perseguía montoneros, tiene toda una historia, ¿no?, allá por el norte argentino. Ahí ha ido construyendo una personalidad que después, bueno, se destaca lamentablemente en estos hechos criminológicos en Sierra Chica. Sí, además, por eso yo decía la figura de superhéroe, ¿no? Porque es el que interviene también para impedir la violación que querían cometer sobre la jueza, ¿no? Sí, hechos lamentables que, bueno, que hubiese pasado si no hubiese entrado si no hubiese estado en ese momento, ¿no? Hubiese sido mucho más... Eran tres o cuatro que la tenían ahí, bueno, les pegó unos palazos, preguntaron si estaban vivos o no. Bueno, ¿qué será la vida de la jueza?, me hubiera preguntado. Se dijeron muchas cosas. Por otro lado, también, ¿qué hubiera sido si no hubiese llegado este representante de la iglesia y hubiese abortado la misión que quería llevar a cabo la ministra de Seguridad, ¿no? Seguía toda la línea criminal y violenta y de muerte, como que las vidas no tenían sentido, como que parece que el demonio se había apoderado de estos días de este penal, una cosa increíble, ¿no? Así que ahí pueden imaginarse un final alternativo, digamos. Y bueno, para ir adentrándonos en lo que va a ser el próximo programa de Asignatura Pendiente, bueno, vamos a tratar como tema central el VIH-SIDA, ¿no? Sí. Un poco siguiendo la línea de los medios que están publicando de alguna manera después de los comentarios de Freire, que es un poco afín al Senado, trabaja, no sé si funcionario o empleado, pero la cuestión esta que ha instalado nos ha despertado en nosotros para no estar ajeno a lo que está pasando, es cómo se trata de alguna manera en el contexto de encierro las cuestiones del tratado del VIH, el SIDA, la prevención. ¿No les parece que...? Estaría bueno citar a un especialista en la rama, en educación sexual o en el ámbito de lo que es referente a esta enfermedad viral, para concientizar o para tal vez adentrarnos más a lo que con respecto a este tema, ¿no? Tengamos en cuenta que el sistema penitenciario tiene una implementación. Les contamos a la audiencia que para poder tener un encuentro, por ejemplo, tenés que tener un cierto número de conducta. Es ridículo esto lo que les cuento, pero en realidad si tenés 5 podés tener un encuentro con tu señora, si tenés 10 podés tener un doble encuentro. Es increíble, pero el sistema incluso digita cuando un interno puede tener relaciones con su pareja, ¿no? O eligen cuando quiere tener un hijo. Encima ni te quiero contar si tenés un parte disciplinario, tenés 0 de conducta, pésima, regular, quiere decir que ahí el sistema te dice vos no te acostás con tu mujer. Bueno, un poco va a ser un popurrí de este tema de cómo nosotros nos manejamos las cuestiones sexuales, qué tipo de conciencia tenemos a la hora de un encuentro o cómo es tratado desde el punto de vista de la salud, la institucional también, ¿no? Supuestamente el apoyo que tendría que dar sanidad a un sustento a este tipo de enfermedades. Después vamos a hablar también un poco de la parte alimenticia, la medicación, por la ejemplo. Medicación y bueno, otros temas que van a ir saliendo a la luz, ¿no? Sí, sí. El sistema precario que tiene que hacer el interno como para poder tener un encuentro íntimo con su pareja o con su amor, pongámosle, de la manera precaria que lo tiene que hacer, ¿no? Sí, sí, y en los lugares que tienen que ir. Para que tengan un poco de idea, cuando el sábado o el domingo, que es el día de visita, con estos días de calor, bueno, igual con lluvia, se instalan carpas como pueden, ¿no? Para tener sus encuentros, o buscan lugares, recovecos, porque se supone que esos internos, algunos en su gran mayoría, no tienen una conducta que le posibilita, o los papeles, que la familia, tal vez en la situación precaria que tiene que vivir afuera, juntarse con todos esos requisitos que le pide el servicio, lo termina siendo tan burocrático que termina en una carpa o en un baño, teniendo las visitas higiénicas. En condiciones inhumanas, ¿no? Llevándolo al interno a tener una relación casi animalesca, ¿no? Sí, es verdad. Así que bueno, esto es el tema central que hemos elegido para el programa siguiente y lo vamos a estar desarrollando entonces el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, recordarles nuevamente, como siempre, que pueden seguirnos a través de nuestro sitio web en www.cpubatán.org y también a través de nuestra fanpage en facebook.com/cpubatán. Hasta el próximo miércoles entonces, nos reencontramos la próxima semana. Un abrazo para todos y que tengan un buen fin de semana. Y llegó el carnaval, compadre, con un grito bien fuerte. A ver... A ver ese carnaval, diablo, bailando todo el mundo, no vale estar sentado, cantando conmigo bien fuerte. Ay, ay, ay, ay, ay, a ver a cantar conmigo ahora. Ay, ay, ay, ay, ay, se va armando un carnavalito. Ay, ay, ay, ay, ay, ese diablero, eh. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, llegó, llegó, llegó el carnaval. Ay, ay, ay, ay, ay, no queda nadie en la ciudad. A ver ese grito de yapa, diablo. Hoy me levanto bien tempranito porque ha llegado el carnaval. Voy a juntarme con mis amigos a Sumahuaca, quiero llegar en un camión bien apretaditos, todos juntitos debe cantar. Falta la harina, un ramo de albahaca y nada más Juana va por la mitad. Ay, ay, ay, ay, ay, llegó, llegó, llegó el carnaval. Ay, ay, ay, ay, ay, no queda nadie en la ciudad. Ay, ay, ay, ay, ay, llegó, llegó, llegó el carnaval. Ay, ay, ay, ay, ay, no queda nadie en la ciudad. Llenos de tierra vamos sacando y es una fiesta y este lugar. Una comparsa pasa cantando y ya perdimos a la mitad. Enharinado ya estoy contento y con el diablo me quiero abrazar. Ya tengo todo, faltan mujeres, soy carnaval, no me vas a fallar. Ay, ay, ay, ay, ay, llegó, llegó, llegó el carnaval. Ay, ay, ay. No queda nadie en la ciudad. Ay, ay, ay, ay, ay, llegó, llegó, llegó el carnaval. Ay, ay, ay, ay, ay, no queda nadie en la ciudad. Ya se hizo noche con seis chicas en la cacharpa, ya debe bailar. Medio doblado, trastabillando, quién sabe dónde iremos a parar. Amanecimos en una casa, si existe el dueño, ¿dónde estará? Salgo a la calle, sigue la fiesta del diablo y no se me ve escapar. Ay, ay, ay, ay, ay, llegó, llegó, llegó el carnaval. Ay, ay, ay, ay, ay, no queda nadie en la ciudad. Ay, ay, ay, ay, ay, a ver, diablo. Ay, ay, ay, ay, ay. Llegó el carnaval. Ay, ay, ay, ay, ay. me quedo acá.